Subordinadas condicionales o hipotéticas. Las oraciones subordinadas condicionales o hipotéticas expresan una condición de la que depende la realización de lo que se expresa en la principal. Según el grado de realización, se clasifican en tres tipos. Tipo de subordinada. Hipótesis real o probable. Subordinada condicional. Sí más presente de indicativo. Nunca futuro. Principal. Presente de indicativo. Ejemplos. Si me acuerdo, se lo digo. Futuro. Si me acuerdo, se lo diré. Imperativo. Si te acuerdas, díselo. Hipótesis poco probable. Sí, más imperfecto de subjuntivo. Condicional simple. Si tuviera dinero, me compraría un coche nuevo. Hipótesis imposible. Sí, más pluscuamperfecto de subjuntivo. Condicional compuesto. Si lo hubiera sabido, te lo habría dicho. Condicional simple. Cuando tiene repercusiones en el presente. Si lo hubieras sabido, te lo habría dicho. Si hubiera hablado con mis padres, ahora no estarían tan enfadados conmigo. Como ves, el nexo sí va solo con dos tiempos del subjuntivo, el imperfecto y el pluscuamperfecto. Hay otros nexos condicionales que, en cambio, requieren siempre el subjuntivo y se usan con todos sus tiempos, incluso el presente y el pretérito perfecto. Nexos condicionales. ¿A condición de qué? Ejemplos. Javier puede venir a mi casa a condición de que alguien lo acompañe. A menos que, a no ser que. Saldré por la tarde a menos que llueva. Me han dicho que Juan está enfermo, a no ser que me hayan mentido. Siempre que. Hablaré yo con él, siempre que quiera verme. ¿Cómo? Como vuelvas a hablarme de ese modo, llamaré a tus padres. Cuidado. Estos mismos nexos, si se usan con indicativo, tienen un valor distinto del condicional. Siempre que, valor temporal. Siempre que voy a casa de mi abuela, me cocina mis platos favoritos. ¿Cómo? Valor causal. Como me rompí una pierna, no pude jugar el partido del domingo.